Esta es la fiesta del Corpus, bailando mi marido y amada Tomás y amada Domínguez. Y otra pareja ya ahí bailando que no sé quién son. Eso es el día del Corpus, que se hacía un baile que no veas. Venían unos señores de Masabas a tocar y decían, ¿qué tocamos? Le oía ahí a mi marido. Dice, toca la misma, que hay gente nueva.